Asomedios, la fuerza de la comunicación. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. De la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 30 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. A esta hora Colombia tiene 95.043 casos de coronavirus, 3.223 fallecidos. Hay 39.954 pacientes recuperados. Esto indica que los casos activos suman 51.707. Atención porque Bogotá es la ciudad con más contagios, 29.320. Y el Ejército Nacional confirma que personal militar está involucrado en un caso de abuso sexual contra una menor de edad indígena en Guaviare. Este delito ocurrió en septiembre de 2019. El comandante de la Cuarta División del Ejército, general Antonio María Beltrán, asegura que este caso ya es investigado por la Procuraduría General. La 22ª Brigada del Ejército Nacional aperturó una investigación disciplinaria en su momento, la cual actualmente se encuentra como poder preferente de la Procuraduría Regional de San José del Guaviare. Estos mismos hechos son motivo de investigación por parte de la Fiscalía Segunda Local de San José del Guaviare. Y atención porque televisores y computadores se venderán únicamente online en el segundo día sin IVA. El gobierno nacional además recomienda establecer horarios por cédula y género y permitir operación de 24 horas para evitar aglomeraciones. Durante operaciones adelantadas por personal de la Armada Nacional en contra del narcotráfico en el río Uba, municipio de Cumaribo, Vichada, se ha presentado un ataque por cuenta de desconocidos. El saldo, un suboficial muerto, otro suboficial y dos infantes de marina profesionales heridos. Un infante de marina está desaparecido. Desde Venezuela, Nicolás Maduro decide expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brijante Pedrosa. Maduro le ha otorgado 72 horas para irse del país. En un comunicado oficial, Atlético Nacional confirma 2 casos positivos para COVID-19 después de las primeras pruebas realizadas a sus jugadores y demás colaboradores. Son las 5:03. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM con Luis Carlos Vélez. Por la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias. La Organización Mundial de la Salud está muy pendiente de un nuevo virus. Sí, un nuevo virus encontrado en cerdos. Dice la Organización Mundial de la Salud que hay que mantener en alerta al mundo y la vigilancia para una nueva pandemia posible relacionada con la influenza. Vamos a tener detalles más adelante sobre el tema. Y si usted está pensando que tal vez esto va para largo, pues solamente un detalle. Se conoce esta mañana que los teatros de Broadway van a continuar cerrados por lo menos hasta enero del próximo año. La pandemia va para largo, la situación está compleja. Vamos a hablar de este tema y de muchas otras cosas más aquí en la FM. 5:05, pero empecemos ya con el panorama de las UCI en Bogotá a esta hora. ¿Es ese el indicador que tienen las autoridades en mente para decretar eventualmente o no una nueva cuarentena en la capital? Alejandra Uribe, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted, para todos nuestros oyentes. Amanecemos con un nuevo porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo para la atención de COVID-19 en Bogotá, 73,4%. Está ya la ocupación solo de unidades para COVID. En este orden de ideas, hay que decir que hay camas ocupadas por 691 personas y también camas disponibles, 942. Sin embargo, la alcaldesa Claudia López aseguró que Bogotá necesita 2.000 ventiladores nuevos para atender esta pandemia y volvió entonces, Luis Carlos, la controversia entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López, porque ella asegura que debemos volver a una cuarentena estricta. Si el presidente se niega, ni entrega ventiladores, ni hace cuarentena, le tendrá que decir a los bogotanos cómo les va a garantizar la vida. Porque lo que sí no puede el presidente es decirnos que nos pongamos un tapabocas y que salga a la calle a salvarse el que pueda. Asimismo, Luis Carlos, esperamos que hoy a las 2 de la tarde, tanto el Ministerio de Salud como algún representante del Gobierno Nacional por parte de Presidencia, pues se reúnan con la alcaldesa Claudia López para definir qué va a pasar en Bogotá durante los próximos 15 días. Porque si hablamos de cálculos, Luis Carlos, pues las cifras no cuadran, porque el gobierno aseguró que de aquí al mes de agosto llegarían a Bogotá 425 ventiladores. Y en la nueva carta de la alcaldesa Claudia López, ella aseguró que Bogotá al mes de agosto tiene que tener 1.141 ventiladores nuevos. 5:06, pues precisamente ese nuevo encontronazo entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Iván Duque, es el titular más importante hasta ahora a nivel nacional. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí, señor, así es, el gobierno nacional ha recibido un nuevo ataque de la alcaldesa de Bogotá. Esas palabras que escuchábamos de la alcaldesa Claudia López se suman a las que había advertido también, de que el único que se está cuidando es el presidente Iván Duque y que no nos puede lanzar a la calle a los demás ciudadanos a enfrentar el virus mientras él se protege, que debe haber un plan B del gobierno nacional porque no ha entregado la totalidad de unidades de cuidados intensivo que se había comprometido para esta fecha, cerca de 1.000, es lo que ha dicho Claudia López. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, afirmó que no es viable encerrarse en la casa hasta que se encuentre una vacuna, en una clara alusión a las palabras de Claudia López. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades, sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Quien sí se refirió con nombre propio a Bogotá fue el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Dice que Bogotá también tiene que hacer un esfuerzo para poder adquirir ventiladores en las unidades de cuidado intensivo de la capital, así como lo han hecho otros departamentos y ciudades del país. Claudia López está pidiendo que se le entregue lo que prometió el gobierno nacional, y el gobierno nacional le pide al gobierno de Bogotá que haga esfuerzos propios para abastecer el sistema de salud capitalino. Donde Bogotá, al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante propio para adquirir también estos equipos, como lo han hecho ciudades como el departamento del Valle del Cauca, que ha adquirido 300, Cundinamarca 152, Antioquia 130, Córdoba 107, Bogotá 73. Es muy importante también esa colaboración e integración conjunta. Bogotá de lejos es la ciudad y la región central con más dificultades en materia de coronavirus con más contagios. El último reporte que entregó el INS y el Ministerio de Salud indica que en Bogotá en 24 horas se contagiaron 1.392 personas y llegó a un total de 29.320 casos. El país tiene 95.043 personas que se han contagiado desde que comenzó la situación de emergencia por el coronavirus, Luis Carlos. 5.9 Colombia efectivamente ya registró por quinto día, imagínese, por quinto día consecutivo más de 100 fallecidos por coronavirus. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. Esto va para largo, ha dicho en las últimas horas la OMS. Azuri Chamá, muy buenos días, la noticia más importante del mundo está ahora. Precisamente esa, Luis Carlos, con los muy buenos días. Esto apenas comienza, a pesar de que algunos países ya están de fiesta. Son palabras de Tedros Ghebreyesus. Él es un etíope, especialista en enfermedades infecciosas, director de la Organización Mundial de la Salud, cuestionada por algunos escenarios internacionales. Él hace lo propio y hace esta advertencia al planeta. We all want this to be over. We all want to get on with our lives. But the hard reality is this is not even close to being over. Although many countries have made some progress globally, the pandemic is actually speeding up. We will need even greater stores of resilience, patience, humility and generosity in the months ahead. Todos queremos que esto termine, todos queremos seguir con nuestras vidas, pero la dura realidad es otra, es que esto no está ni siquiera cerca de terminar, dice la Organización Mundial de la Salud. 5 de la mañana, 10 minutos. Entre tanto, en Estados Unidos la preocupación está en el rebrote, algo que ha dicho la OMS también. Los casos están aumentando en la mayoría de estados de la Unión Americana. El vicepresidente Mike Pence ha asegurado que se debe utilizar tapabocas. Vamos a Miami con Diana Mateus. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6 de la mañana, 11 minutos en la costa este de Estados Unidos. Así es, más de 30 estados han registrado un aumento de casos diarios de coronavirus y en algunos como Florida, Texas y Arizona, unas 5.000 personas están ingresando cada día en los hospitales. Por lo menos 15 estados han detenido sus procesos de reapertura debido a ese incremento de casos. El promedio de nuevos contagios aumentó al 41% y por ese motivo el secretario de Salud, Alex Azar, advirtió que la situación se está complicando para que Estados Unidos controle la pandemia. We have now, things are very different from 2 months ago. We now have 3 therapeutics. We have hospital capacity. We have reserves of personal protective equipment. We're speeding our way towards having vaccines. So it's a very different situation, but this is a very, very serious situation, and the window is closing for us to take action and get this under control. Right. Aseguró el secretario de Salud que la situación es muy diferente a hace 2 meses. Tenemos capacidad en los hospitales, se cuenta con el personal médico, también se está trabajando rápidamente en una vacuna, pero estamos en una situación muy grave y la ventana se está cerrando para que podamos tomar medidas y tener esto bajo control. Mientras tanto, el vicepresidente Mike Pence aseguró que se hace necesario el uso de tapabocas y mantener el distanciamiento social. Strongly recommend if your local officials in consultation with the state are directing you to wear a mask, we encourage everyone to wear a mask in the affected areas. And where you can't maintain social distancing, wearing a mask is just a good idea. And it will, we know from experience, will slow the spread of the coronavirus. Aseguró el vicepresidente Mike Pence que si los funcionarios locales en consulta con el Estado indican que se debe usar un tapabocas, se debe usar en las áreas afectadas y donde no puedan mantener el distanciamiento social, usar una máscara es solo una buena idea y definitivamente disminuirá la propagación del coronavirus. Entre tanto, en el estado de la Florida se registraron 5.266 nuevos casos en las últimas 24 horas. Para los expertos, definitivamente la situación está muy complicada. En Estados Unidos son más de 2.590.000 casos y más de 126.000 muertes por el coronavirus. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Diana, gracias. 5.13, la Unión Europea va a mantener cerradas sus fronteras para países con alto número de contagios como Estados Unidos. Lo ha advertido en las últimas horas. Vamos a París con Diana Jallón. Diana, ¿qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. La anunciada apertura de fronteras exteriores de la Unión Europea que empieza mañana será extremadamente limitada a la lista de países con los que las fronteras permanecerán cerradas, será ratificada el día de hoy. Según lo anunciado y sin conocerse precedentes de una decisión así, personas provenientes de Estados Unidos, Rusia y Brasil quedan fuera de la posibilidad de entrar a la zona Schengen. China solo entrará si aplica la reciprocidad, es decir, si deja entrar a los europeos. Y en esta lista solo se incluye a un único país de América Latina que puede viajar a la zona Schengen, se trata de Uruguay. En la lista también están tres países del Magreb: Marruecos, Argelia y Túnez, dos de los Balcanes, Serbia y Montenegro, además de Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, Georgia y Ruanda. Luis Carlos, le cuento que las dificultades para conseguir el acuerdo ahora sometido a aprobación han sido enormes. Había que combinar criterios epidemiológicos, que son la base de la decisión, obviamente, con los equilibrios políticos de cada uno de los socios de la Unión Europea. También ha influido en ello el número de rebrotes que se ha producido en distintos países del mundo durante los últimos días. El criterio esencial que se ha aplicado es la situación de la pandemia en cada país tercero, el de valorar si el número de infecciones por cada 100.000 habitantes está cerca o por debajo de la media europea en los últimos 14 días. Desde París informó Diana Hayon para la FM. Las noticias como son. 5:15, gracias Diana. Y la noticia económica más importante hasta ahora, profesor Fernando Quijano, director del diario La República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los oyentes, compañeros de la mesa. Hoy sobre las 10 de la mañana se entregará la cifra de desempleo del mes de mayo. Todo vaticina que será un empleo récord, el desempleo más alto de la historia del país. Los analistas cuentan, ya dan por descontado que la cifra supere el 20%. El Departamento de Investigaciones del Banco de Colombia dice que el desempleo rondará el 25.9. Entre tanto, FEDESarrollo dice que rondará el 21%. Lo cierto es que en el mes de abril el desempleo de personas llegó hasta los 5.300.000 personas, de las cuales 4.300.000 personas están en el estado de inactividad. Mucha expectativa entre los protagonistas de la economía sobre la cifra de desempleo del cuarto mes del año, que seguramente, del quinto mes del año, que seguramente será la más alta de la historia. Estoy viendo precisamente, profesor Quijano, la portada de nuestro diario La República, el más influyente económicamente en todo el país. El titular es devastador. El desempleo cierra el peor semestre de su historia. Muy fuerte el titular y que refleja nada más que la realidad. Más adelante vamos a hablar de ese tema. 5:17. La noticia más importante hasta ahora, doctora Cristina Plazas. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa del que trabajo y a todos los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, siguen las historias de violación contra niños en el país. Esta vez la Fiscalía recibió hace 8 meses denuncia de niña indígena abusada en Guaviare. La Defensoría del Pueblo informó del caso a la Fiscalía en octubre y en enero el Ejército le dijo al Ministerio Público que había abierto expediente disciplinario contra un sargento, un cabo y 6 soldados. Por la denuncia de abuso. La preocupación, Luis Carlos, es que este caso pues no trascendió a medios de comunicación, solo hasta ayer que fue reportado en un programa de la revista Semana. Y le cuento, ayer hablé con la fiscalía, hablé por la noche con varias personas de esta entidad y hasta el momento no tienen razón de qué ha pasado con este caso. Le pregunté a la persona de medios, que es quien nos atiende, y me dice que está averiguando el estado del tema. Entonces esto fue ayer en la mañana y hasta el momento la fiscalía no tiene ni idea qué ha pasado con este caso. Son las 5:18. Gracias, doctora Cristina. Y en las últimas horas una pelea muy fuerte entre la columnista de la revista Semana, Salud Hernández Mora, y el portal agregador de información Pulso. ¿En qué va la pelea, don Santiago Ángel? ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues la pelea tiene que ver con la columna en la revista Semana de Salud Hernández, que tenía el propósito de cuestionar a quienes han dicho que la cadena perpetua es populismo punitivo. Ella públicamente ha dicho que ella está de acuerdo con la cadena perpetua para abusadores de menores y además también hacerle un llamado de atención a los congresistas del partido FARC que rechazaron el abuso sexual a la niña indígena en Risaralda. Dice ella que ellos no han pagado justicia todavía por sus actos de violencia contra la niñez y que es irónico que hubiesen salido a rechazar este hecho cuando tampoco ellos han tenido justicia en los delitos que tuvieron contra los niños. Sin embargo, Pulso pues hizo una publicación en la que se refería a un párrafo de la columna en donde ella explicaba cómo había sido la historia, según sus fuentes, del abuso a la niña indígena por los 6 soldados. Y el titular, para algunas personas, pues malinterpretó lo que quería decir Salud Hernández. Lo último que se conoce es que Pulso ayer publicó una historia defendiendo su titular y su artículo, aunque muchos periodistas, de hecho la Flip cuestionó una mala interpretación que puso en riesgo a Salud Hernández porque la convirtieron en tendencia y le llovieron insultos este fin de semana, pero Pulso hizo una publicación en donde defiende su artículo y dice que no hubo ninguna mala interpretación, sino que se ajustó a lo que ella dijo y que de hecho la puso entre comillas. Continúa la pelea entre Pulso y Salud Hernández. 5:20 es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. A glass of wine in her hand. Muy buenos días para todos. Arrancamos este martes. He decidido que además de viernes de mujeres tendremos martes de hombres, porque en redes sociales me presentaron la queja de que no teníamos un día solo de hombres. Y para arrancar este martes de hombres, la voz de Mick Jagger, los Rolling Stones con You Can't Always Get What You Want. You can't always get what you want. Bueno, esto sí es una buena manera de empezar el día, Ushi, la felicito, muy bien, buena selección de música. ¿Te gusta Martes de Hombres? Sí, la semana pasada tuvimos algunos baches y ofrezco excusas a nuestros oyentes. ¡Ay, no! No. Le voy a contar el bache. Un día me escribió Luis Carlos, Ushi, esta música está horrible. Y yo, ¡no! Me dijo, sí, no, horrible. Pero, no. Muy bien, Ushi. Pero, teníamos que descarrilar un poquito. Es que nada en el mundo se deja de arreglar con esta música, la verdad. Todo se arregla con esto. Bueno, me alegra estar de vuelta en la zona en la que nos gusta. Le haremos llegar todo el tipo de recriminación cuando no se hace. Yo soy de las que reconoce el error. Me dio miedo esto. A ver, doctora Cristina, señora. A ver, son las 5:22 de la mañana, estamos empezando semana. Sí. ¿Por qué este bache en el día de hoy? No, bueno, no, ¿qué pasó? Uchi, ¿qué pasó? ¿Que íbamos tan bien? No, esto sí es un bache, mejor dicho. Yo, en cambio, la semana pasada quiero felicitar a Uchi, no sé qué pasó. Si íbamos tan bien, ¿qué pasó? No puedo contentar a todo el mundo, esto es muy difícil. Sí, difícil. Tuvimos a Gardel, todos, mejor dicho, estábamos felices. Y hoy amanecemos es que, con esto, Uchi, ¿no? ¿Qué pasó? Uchi, si ve la desconexión, precisamente ese fue el día del regaño, ¿no? Ese día me escribió, ¿en serio? ¿Dos veces Gardel a las 5 de la mañana? ¿De verdad? 5:23, Uchi, la noticia del entretenimiento más importante hasta ahora. Hay dos noticias muy importantes, Luis Carlos. Por un lado, una de las noticias es con los Rolling Stones, porque amenazaron con demandar a Donald Trump si vuelve a usar sus canciones en mitines. Cada vez que arma uno de los mitines preelecciones, él pone música. Una de las canciones que suena es esto que estamos escuchando, You Can't Always Get What You Want, y los Rolling Stones dijeron, amigo Trump, ya no más. Y por otro lado, una noticia muy triste en el entretenimiento es lo que pasa con el Cirque du Soleil, que se declaró en bancarrota y elimina 3.500 empleos. ¡Oh, qué fuerte! Tremendo. Y claro, el Cirque du Soleil, el Circo del Sol, desde hace varios meses no tiene claro. funciones ni de O, ni de Michael Jackson One, ni de The Beatles Love, que son los espectáculos más importantes. Y la compañía, que tiene sede en Montreal, lo que dijo es que la bancarrota es responsabilidad de la interrupción inmensa y el cierre forzado de espectáculos. Pues esta mañana, cuando arrancábamos el noticiero Uchi, decíamos que Broadway va a mantener sus puertas cerradas hasta enero. 2021, por lo menos. Pero eso genera un tema muy complicado con el turismo en Nueva York, porque mucha de la gente que va a Nueva York es para ir a Broadway. Cierto. 5:24, nuestro tema del día hoy es numeral, otro día sin IVA es. ¿Qué tal le parece? Otro día sin IVA, que sea online, que no sea online, que se dé, que no se dé. ¿Qué piensa usted sobre otro día sin IVA? Este viernes 3 de julio se va a realizar en Colombia el segundo día sin IVA y con nuevas medidas. ¿Qué opina? Envíenos un mensaje de voz al 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-1480, 310-80-1480. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es La FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Buenos días, oyentes de la FM Mesa de Trabajo. Soy Ana María Cuesta y aquí están los principales protagonistas de las noticias de este martes. La Fundación Paz y Reconciliación hizo pública una nueva denuncia sobre un caso de abuso sexual y secuestro contra una menor indígena. Según Ariel Ávila, subdirector de la ONG, la víctima de este nuevo hecho es una menor de 15 años, miembro del pueblo Nucac Macú, quien fue abusada por miembros del batallón Joaquín París del Guaviare del Ejército Nacional en hechos ocurridos en septiembre de 2019. Logramos documentar uno de los casos en los cuales la niña habría sido secuestrada, ingresada en una base militar. Allí la violaron en repetidas ocasiones por 4 días, lo cual podía tipificar no solo como secuestro y acceso carnal violento, sino como incluso esclavitud sexual, y la investigación gira en torno a eso. Quien también se pronunció sobre este lamentable hecho fue el defensor del pueblo, Carlos Negret. Indicó que un sargento, un cabo y 6 soldados están involucrados en la situación. En enero de este año recibimos de la Brigada 22, que tiene jurisdicción en San José de Guaviare, la información de que habían aperturado una investigación disciplinaria con el siguiente objetivo: contra un sargento, un cabo y 6 soldados. Y aspiramos que 5 meses después ya el ejército, a través de su oficina de control interno disciplinario, nos tenga alguna información. El comandante de la 4ª División del Ejército, general Antonio María Beltrán, aseguró que el caso ya está siendo investigado por la Procuraduría y la Fiscalía. La 22ª Brigada del Ejército Nacional aperturó una investigación disciplinaria en su momento, la cual actualmente se encuentra como poder preferente de la Procuraduría Regional de San José del Guaviare. Estos mismos hechos son motivo de investigación por parte de la Fiscalía Segunda Local de San José del Guaviare. Rechazamos profundamente este tipo de hechos porque no es una política institucional. Asimismo, continuaremos prestos a cualquier requerimiento que tenga cualquier ente de control. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que no descarta que la capital tenga que volver a una cuarentena estricta por la preocupante situación de las unidades de cuidados intensivos. Volvió a lanzarle dardos al presidente Iván Duque al asegurar que ni entrega respiradores ni permite una cuarentena. Si el presidente se niega, ni entrega ventiladores, ni hace cuarentena, le tendrá que decir a los bogotanos cómo les va a garantizar la vida, porque lo que sí no puede el presidente es decirnos que nos pongamos un tapabocas y que salga a la calle a salvarse el que pueda. Y la alcaldesa de Bogotá también aseguró que el incremento de casos de COVID-19 en la capital, más de 29.300, se debe a la gradualidad que se ha dado a la reapertura económica en todo el país. El volumen de crecimiento de la pandemia no es culpa de los ciudadanos, es causa de la reapertura global de toda la economía. Cuando estábamos en cuarentena, en el caso de Bogotá, más de 5 millones de ciudadanos se quedaron en casa y solamente 1 millón o 1.5 millones salieron a trabajar en actividades estrictamente indispensables. Hoy en día tenemos la proporción exactamente inversa. Y el presidente Iván Duque afirmó que no es viable encerrarse en las casas hasta que se encuentre una vacuna. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que Bogotá también tiene que hacer un esfuerzo para poder adquirir ventiladores para las UCIs, así como lo han hecho otros departamentos y otras ciudades. Donde Bogotá, al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante propio para adquirir también estos equipos, como lo han hecho ciudades como el departamento del Valle del Cauca, que ha adquirido 300, Cundinamarca 152, Antioquia 130, Córdoba 107, Bogotá 73. Es muy importante también esa colaboración e integración conjunta. Finalmente, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, afirmó que para el próximo día sin IVA en el país no se podrán comprar televisores ni computadores en los grandes almacenes de cadena. Las ventas de estos productos serán exclusivamente por Internet. La restricción es la suspensión de la venta presencial solo en grandes superficies y solamente para compra de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Las entidades territoriales harán una vigilancia del cumplimiento de protocolos de bioseguridad y podrán imponer sanciones a quienes incumplan esos protocolos de bioseguridad. Soy Ana María Cuesta y este fue el resumen de Voces con sus principales protagonistas. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual. La educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 5:32 minutos, hoy es martes 30 de junio, aquí están los titulares en la FM. Colombia se acerca a los 40.000 recuperados de coronavirus. El país tiene 51.707 casos activos. Bogotá, la ciudad con más contagios, con 29.320. Atlántico, el departamento con más casos, tiene 22.777. Y bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra una adolescente NUCAC, víctima de violencia sexual. Hechos ocurridos en 2019 en el departamento de Guaviare son todavía materia de investigación por cuenta de autoridades competentes. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que Bogotá también tiene que hacer un esfuerzo para adquirir ventiladores para las unidades de cuidados intensivos, así como lo han hecho otros departamentos y otras ciudades. Donde Bogotá, al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante propio para adquirir también estos equipos. Es muy importante también esa colaboración e integración conjunta. Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, a través de una serie de trinos, ha dado a conocer que en Arauca se presenta un robo sistemático de vehículos asignados por la entidad a la protección de ciudadanos en esta zona del país. Nevada se suma a los estados de Estados Unidos que detuvieron su reapertura ante el aumento de casos de coronavirus. Además, Florida puede convertirse en el nuevo epicentro de la enfermedad en Estados Unidos, donde hay más de 126 mil muertes y más de 2.500.000 casos. El secretario de Salud de Portugal, Antonio Sales, asegura que ante la difícil situación de casos de contagio en el país europeo, no habrá público en la Champions League. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las placadas terminadas en 9 y 0 hasta las 9 de la noche. Recordamos que la medida no está vigente para los vehículos particulares en Bogotá. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para su amable audiencia. Te informamos el pronóstico del tiempo para hoy, martes 30 de junio del 2020, en las principales ciudades. A esta hora, una temperatura en Bogotá cercana a los 9 grados Celsius. Se ha registrado cielo parcialmente nublado con tiempo seco, condiciones que persistirán a lo largo de la mañana y en gran parte de la tarde. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias ligeras esporádicas en puntos del occidente y sur de la ciudad. Por la noche persistirá el tiempo seco. Se prevé una temperatura máxima de 21 grados para la ciudad de Bogotá. Medellín, probabilidad de lluvias en la tarde y la noche, temperatura máxima aproximada de 29 grados Celsius. Barranquilla, tiempo seco, temperatura máxima de 33 grados. Cartagena, probabilidad de lluvias en la tarde o la noche y una temperatura máxima de 33 grados Celsius. Cali, con lloviznas en la tarde y lluvias en la noche, temperatura máxima de 29 grados. Bucaramanga, lluvias en la noche y una temperatura máxima cercana a los 27 grados. Informó Alexander Martínez desde la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAN. Un feliz día para todos. William Calderón está en la FM. 5 de la mañana, 35 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos en las regiones del país. Hoy, martes 30 de junio, último día del mes de junio. ¿Cómo amanece Medellín? Ana María Londoño, buenos días. William, muy buenos días. Pues en Medellín por ahora no se reanudarán los vuelos comerciales, aseguró el alcalde Daniel Quintero, quien expresó en su cuenta de Twitter que aún no es tiempo de bajar la guardia abriendo aeropuertos. Airplan, concesionaria a cargo del aeropuerto Ola Herrera, junto a varias aerolíneas y otras entidades, le habían solicitado la posibilidad de dar inicio al plan piloto que permitiera reactivar el transporte doméstico de pasajeros. Pero con esta respuesta del alcalde, quedó claro que no se pondrá en práctica el piloto que se había programado para este primero de julio. Y es que algunas de las razones con las que las entidades respaldaron su propuesta es el buen manejo de la pandemia que ha tenido la administración municipal, la disciplina que tiene el sistema aéreo en Colombia y los 33 vuelos humanitarios que se han realizado desde el Olaya, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad sin noticias de algún tipo de contagio. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 536. Desde hoy hasta el próximo 15 de julio comienza la cuarentena estricta en Barranquilla por el incremento de casos y fallecimientos por COVID-19. William Vargas, buenos días. Hola, William, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla ha anunciado, en concertación con el Gobierno Nacional, que se extienda hasta el próximo 15 de julio el aislamiento preventivo obligatorio de una manera estricta. Una de las medidas establecidas por el alcalde Jaime Pumarejo es implementar el toque de queda el próximo día sin IVA, que será el viernes 3 de julio, donde prohíbe durante 24 horas la circulación de los ciudadanos. Barranquilla tendrá toque de queda para el día sin IVA. Se prohíbe la circulación de todas las personas y vehículos en Barranquilla desde las 0 horas del día 3 de julio del 2020 hasta las 0 horas del 4 de julio del 2020. Con las excepciones establecidas anteriormente. El personal necesario para que los establecimientos de comercio puedan ejercer la venta y despacho de bienes y servicios de manera virtual podrán trabajar ese día. Por otro lado, anunció que el toque de queda durante los fines de semana será total en Barranquilla y reiteró que la medida de ley seca diaria será desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, y todo esto a raíz de la alta cifra de contagios en todo el departamento, con más de 22.000 casos y 1.109 fallecidos. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. De la costa atlántica vamos al Valle del Cauca. A 82% asciende la ocupación de unidades de cuidado intensivo en Cali. El 48% corresponde a pacientes con COVID-19. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. Pues hay preocupación en las autoridades en Cali por el reporte del 82% de ocupación de las camas de cuidados intensivos, de las cuales, como usted lo decía, el 48% corresponde a pacientes con COVID-19 que hacen parte de los 7,119 casos positivos en la ciudad reportados por el Instituto Nacional de Salud. Datos que anticiparían la llegada del pico de la enfermedad, como lo aseguró el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Estamos nosotros incrementando la ocupación de UCIs. Nosotros llegamos a un 82% para todas las causas en la ciudad de Cali. La causa COVID estamos en el 48%. Nunca nuestra ciudad ha estado con las UCIs completamente libres, pero en tiempos de COVID tenemos que estar preparados para lo que va a ser el pico epidémico. Por su parte, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Departamental, de las 903 camas de unidades de cuidados intensivos empleadas, el 53% corresponden a pacientes con coronavirus, dejando solo 135 camas disponibles para esta enfermedad en todo el Valle del Cauca. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, reiteró que el departamento no volverá al confinamiento y apoya la orden del gobierno nacional de aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 15 de julio. Los detalles en Bucaramanga. Julia Hernández, buenos días. Muy buenos días, William. Luego de darse a conocer una información falsa donde se aseguraba que se iban a anunciar medidas más drásticas de aislamiento en el departamento de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar, a través de un comunicado, desmintió dichas publicaciones. Aseguró que no está contemplando volver al confinamiento y que apoya la directriz del gobierno nacional de implementar el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 15 de julio, pues es un mecanismo que permite retomar la productividad pero aún sin vida social. Enfatizó que la región se ha venido preparando para dar apertura gradual a otros sectores de la economía, desarrollando pilotos en comercio, restaurantes y también en el transporte intermunicipal. Aclaró que si bien el número de contagios ha aumentado en el departamento, se debe a que se han logrado habilitar más laboratorios para el procesamiento de pruebas COVID-19. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. 5:41, dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena bajo estado de embriaguez protagonizaron un accidente de tránsito. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues durante el último fin de semana del mes de junio, dos uniformados de la policía en Cartagena se encontraban en avanzado estado de embriaguez en el interior de un CAI móvil con el que chocaron un vehículo particular. Los dos uniformados fueron capturados en flagrancia por la tipificación de 5 posibles delitos. En los exámenes médicos concomitantes con la privación de la libertad, el personal sanitario comprobó la presencia de signos clínicos de embriaguez en los dos uniformados. Al respecto se refirió el brigadier general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Estos dos uniformados están siendo procesados penalmente, están siendo igualmente investigados disciplinariamente. Esperamos prontamente resultados en su contra. Por lo pronto, esta persona que fue afectada por estos dos uniformados tendrá que también ser resarcida en sus daños. Una vez sean escuchados en diligencia e indagatoria, el juez de instrucción penal militar y policial procederá a definir su situación jurídica. Los funcionarios fueron recluidos en una celda bajo custodia de la policía en Cartagena. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 5:42, amaneció en Colombia. Vamos a conocer ahora detalles de lo que ha ocurrido con una nueva denuncia de militares que habrían violado a otra niña indígena hace ya varios meses en San José del Guaviare. Los detalles, Gerlensi Gutiérrez, buenos días. El Ejército Nacional confirmó que personal militar está involucrado en un caso de abuso sexual contra una menor indígena de Guaviare. El delito ocurrió en el mes de septiembre de 2019. De acuerdo con la información oficial, luego de conocerse el hecho, se inició la indagación disciplinaria correspondiente. Escuchemos al brigadier general Antonio María Beltrán, comandante de la Cuarta División. Lamentamos profundamente los hechos ocasionados en el mes de septiembre del 2019. Donde se ven involucrado un personal militar por un presunto caso de violencia sexual contra una menor indígena. La 22ª Brigada del Ejército Nacional aperturó una investigación disciplinaria en su momento, la cual actualmente se encuentra como poder preferente de la Procuraduría Regional de San José del Guaviare. En cuanto a la investigación penal, comentó lo siguiente. Estos mismos hechos son motivo de investigación por parte de la Fiscalía Segunda Local de San José del Guaviare. Rechazamos profundamente este tipo de hechos porque no es una política institucional. Este nuevo delito por parte de militares se conoce a pocos días de revelarse el caso de abuso sexual en contra de una niña de la comunidad indígena Embera por parte de 7 soldados pertenecientes al batallón de Risaralda. Estos soldados se allanaron a los cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Expertos en derecho señalan que la imputación de cargos por parte de la Fiscalía en este caso se debió hacer por el delito de acceso carnal violento agravado. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5:44. La alcaldía de Bogotá está a la espera de una respuesta del gobierno nacional de manera formal para que le dé luz verde a la llegada de más ventiladores y a la declaración de cuarentena estricta en la capital del país. Alejandro Uribe, buenos días. Muy buenos días, William, para usted y para todos nuestros oyentes, pues tendremos respuesta de esta solicitud sobre las 2:00 p.m, momento en que se dará la reunión entre el gobierno nacional y la alcaldesa Claudia López. Hoy Bogotá amanece con un poco más de 29.000 personas contagiadas por coronavirus y también las muertes ascienden a 658. Ahora bien, el porcentaje de ocupación y lo que ha llevado a esta controversia se ubica hasta ahora en el 73,4%. La alcaldesa Claudia López pidió al gobierno nacional que se tomen medidas o que se permitan tomar medidas para ver qué va a pasar en Bogotá durante los próximos 15 días. No es con discusiones, no se eximan de su responsabilidad. Uno puede entender que tengan dificultades, pero pues tras de cotudos con paperas, pues además de que no cumplen, ¿no? Entonces ahora salen a echarle la culpa a los ciudadanos de Bogotá por la indisciplina. No, al que se le ocurrió el viernes de COVID no fue la indisciplina de Bogotá, ¿no? Sino al gobierno nacional. Ahora lo está corrigiendo, pero en esta semana estamos viendo las consecuencias, porque es que las aglomeraciones producen contagio, no hay nada que hacer. Mientras se toma la decisión, hay que decir que hoy nuevos barrios, nuevas localidades aparecen como zonas de cuidado especial. Estamos hablando de Bosa Occidental, también en la localidad de Kennedy, Gran Britalia, Las Margaritas y también Ciudad Bolívar con Ismael Perdomo y Jerusalén, todas esas en estrictas cuarentenas. También le recordamos a nuestros oyentes que debido a la cantidad de casos de contagio, sobre todo en la localidad de Kennedy, el portal de las Américas amanece en alerta naranja. Asimismo, las estaciones de Patio Bonito, Biblioteca El Tintal y Transversal 86 dejarán de prestar su servicio durante 14 días mientras se toman las decisiones pertinentes. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa. Si todos participamos, salimos de esta emergencia. La FM, siempre. Agua Cristal, piensa en tu bienestar y el de tu bolsillo. Por eso Cristal 600 mililitros baja su precio a 1,000 pesos. Más vida, al mejor precio, solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. Cristal, el agua de vida. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la

al 310-80-114-80. 310-80-114-80 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. El titular más importante hasta ahora en el mundo está en Hong Kong. ¿Por qué, Santiago? Luis Carlos, porque en las últimas horas ha sido aprobada de forma unánime por el Parlamento de China la Ley de Seguridad Nacional que tantos sectores pro democracia temían. Inclusive se ha conocido que líderes de la península ya han confirmado que han salido de la isla. La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que los países tenían que aceptar y respetar esta legislación que ya ha sido incluida en la pequeña constitución de la península de Hong Kong. Un debate que se dio desde el inicio de la iniciativa de la ley de extradición que provocó todas las protestas en Hong Kong el año pasado y termina con esta aprobación de la Ley de Seguridad Nacional que podría entrar en materia mañana y que establece penas de prisión perpetua para personas que se les pruebe que están colaborando con fuerzas armadas extranjeras, terrorismo, subversión y otros delitos que ya quedaron allí materializados y pues que comienzan mañana a regir en Hong Kong. Una ley que los expertos dicen está diseñada para destruir, aplastar las protestas en Hong Kong. 5:55 a.m, William, qué frío en Bogotá, ¿no? Upa, qué cosa tan horrible. Pero no tanto como en la sabana, ¿no? Sí. Bogotá puede tener un par de graditos más altos. Sí, no, pues está haciendo frío, en la sabana, sabana de Bogotá, 6 grados centígrados a esta hora. Sí. Con una sensación térmica, yo diría que de unos 4 grados. Sí, está frío, frío. Es que estos amaneceres fríos pero, en Bogotá. Pero sabe que eso puede ser presagio de buen clima hoy, es decir... Sí, sí, que siempre que hace frío, cielo azul, ¿no? Luis Carlos, sí, William. Sí, porque como está el cielo despejado, según nos han explicado aquí los meteorólogos, es que cuando hay ausencia de nubes se escapa la temperatura de la Tierra y eso hace que baje la sensación térmica. Oiga, ¿y no será ya un poco la edad? ¿No ha visto que siempre las personas mayores ¿también? Nos estamos quejando del clima? Sí, también. Sí, que entra en los huesos. ¡Qué frío que nos está penetrando los huesos! Sí, el chiflón. Revisemos chiflón, ese doctor. Tema. Revisemos ese tema, sí, estoy de acuerdo, William. 6 grados a un señor como don Santiago Ángel, no le hace 6 grados es calor, pero 6 grados para un señor ya como William. Como William es de mantica encima del regazo. Yo estoy con Ruana y Bufanda, por si acaso. Mantica en el regazo. 5:57, el himno nacional, ya regresamos. Tenemos una mañana llena de noticias aquí en la FM. A glass of wine. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Yeah.